Bueno, con este nuevo CD sí pienso que va a traspasar la frontera en nuestro país, porque ya con trabajos anteriores que he hecho en grupos anteriores, mi voz se fue muy escuchada en muchos lugares, y bueno, pienso que con esto de la compañía se va a dar muy bien.